¿Dónde vas, candombe mío, de mi tierra, de mi pasado? ¿Dónde vas, sueño de candombe, de mi tierra? Amate en todo lado. ¿Dónde vas, sueño de candombe? ¿Dónde vas, estrella de mi tierra, con esencia de africano? ¿Dónde vas, candombe de mi tierra? Amate en todos lados. ¿Dónde vas, candombe de mi tierra? ¿Dónde vas con sonidos de tu historia? ¿Dónde vas? Amate.